Son las 19 horas 2 minutos. Estuvimos escuchando música sefardit aquí en Sobrecuencia Universitaria en Línea. Siga con nosotros, que es escuchar una emisión más del piano, una producción y conducción de Jorge Covarrubias. Érase una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Universidad Veracruzana presenta El piano. Tal vez por una intuición o por un chivatazo malintencionado, el New York Herald Tribune publicó el 14 de marzo la noticia de la gran reaparición. El New York Times se quejó al pianista Vladimir Horowitz, que desmintió la noticia, pero invitó a los periodistas y a un fotógrafo a escuchar una prueba de sonido en el Carnegie Hall. El 16 de marzo de 1965 tocó durante más de una hora para 9 personas, entre las que estaba Howard Klein, de la revista Times, quien al terminar encontró las palabras, ¿acaso se las sugirió Wanda, esposa de Vladimir Horowitz? para derretir su viejo corazón de dominador de los escenarios, siempre a punto de su despedida definitiva. Señor Horowitz, sus discos no le hacen justicia. Usted toca de una manera completamente distinta. ¿Es usted otro pianista? Este chico, declaró Horowitz algo más tarde a la revista High Fidelity, tuvo que decirme la verdad. Siempre había sido muy favorable a mis discos y ahora me decía que tocaba de una manera completamente distinta. Le creí, confié en su sinceridad y desde ese momento supe que tenía que volver a tocar en público. Al día siguiente, Howard Klein hacía el anuncio oficial. El 19 de marzo de 1965, desbordado por la cantidad de peticiones, el pianista Vladimir Horowitz dio una conferencia de prensa diciendo que sí, que tocaría quizá en primavera o tal vez en otoño. El programa estaba aún por decidir, pero sería fiel al principio, simplicidad y sabiduría. ¿Tenían proyecto alguna gira? No. Me gustaría volver a tocar en algunas grandes ciudades y, por supuesto, en la universidad. No tendré agente. No me gustan las presiones de los agentes y de la prensa. El 22 de abril de 1965 se anunció la fecha. Sería el 9 de mayo y los precios, $12.50 la más cara y $3 la más barata. El 26 de abril se inició la venta. La cola, que empezó a formarse el 25 de abril, dibujaba el 26 de abril por la mañana una curva humana alrededor del afamado teatro neoyorquino Carnegie Hall de 1.500 personas, que eran vigiladas por 20 policías. Wanda, esposa del pianista Vladimir Horowitz, llena de júbilo, distribuía litros de café y cestas de bollos calientes. Como comprador tenía derecho a 4 entradas. El Carnegie Hall tenía un aforo de 2.760 espectadores y, por tanto, era evidente que solo 690 personas de las 1.500 que esperaban conseguirían entradas. La taquilla cerró antes, mucho antes de que se llegara a las fatídicas 690. Los compradores satisfechos eran solo 300. ¿Y los 1.200 excluidos? Protestaron. Los encargados de la taquilla dijeron que eran las localidades destinadas para la prensa y las autoridades. Pero como las cuentas de una manera razonada no salían, Wanda, esposa del pianista Horowitz, hizo el 2 de mayo unas declaraciones al New York Post. 296 localidades para los amigos del pianista Vladimir Horowitz, de las que 288 habían sido pagadas. 108 localidades para la CBS, 175 para la Corporación del Carnegie Hall, 36 para la fábrica de pianos Steinway, 56 para la empresa de discos RCA y 100 para los periodistas. El total daba 781. Las localidades disponibles eran 2.760. Las vendidas, 1.200. Como 1.200 más 781 suman 1.981. Quedaban 779 butacas de la que banda no conocía el paradero. Pero nadie hizo la cuenta de la vieja que hemos hecho aquí. El pianista Vladimir Horowitz, a su vuelta al escenario, cosechó un triunfo arrollador. Nosotros podemos escuchar el recital, pues enseguida fue publicado por la CBS. Incluso podemos hacer más, podemos comparar el adagio de la tocata de Bach Busoni con un rollo de pianola del año de 1928. La sonata de Alexander Scriabin con la grabación de 1953, el estudio Opus 10 número 8 de Frédéric Chopin con las grabaciones de los años de 1930 y de 1932, la mazurca Opus 30 número 4 con las dos grabaciones anteriores de 1928 y de 1949, la balada Opus 23 con una grabación anterior del año de 1947 y varias grabaciones posteriores, la serenata de la muñeca del compositor Claude Debussy con tres interpretaciones anteriores de los años de 1928, 1947 y 1953. El estudio de Moskowski con una grabación anterior de 1950. Las comparaciones podrían convertirse en material para una larga tesis doctoral, pero sin el soporte de las audiciones resultarían ser un conjunto de complicadas y aburridas descripciones verbales. El hecho es que la vuelta a los escenarios del pianista Vladimir Horowitz fue un acontecimiento de calibre histórico, que también tuvo características de happening, ciertamente no documentadas en los discos de la compañía CBS. El pianista Vladimir Horowitz nunca había sido un intérprete impecable. Se excitaba como un caballo desbocado. Le gustaba el riesgo, arriesgaba y no siempre salía ileso. Incluso en un pasaje de octavas del concierto de Tchaikovsky número 1, un pasaje en el que no tenía rivales, en 1948 con Bruno Walter como director de la orquesta, presionó muchas más teclas de las canónicas. De todas maneras, cuando una ejecución supone matices muy comprometidos físicamente, el error es excitante para quien escucha, al igual que son excitantes los trompos o la salida de pista de un gran campeón del volante. argumento del debate era ese. La CBS declaró que los discos reproducían fielmente el recital del 9 de mayo de 1965. A quien escucha las notas ya erradas desde el principio de la tocata, le llega el perfume del happening, el suceso en presente. Pero la declaración de la CBS es verdad solo en parte. Algunos errores muy evidentes, sobre todo en las dos últimas páginas de la fantasía del compositor Robert Schumann, fueron rectificados el mes siguiente. En esas páginas maldecidas por todos los pianistas, Horowitz perdió en realidad la lucidez de su intelecto y el control de las manos. Justificó las enmiendas diciendo que el desastre no había sido ocasionado por culpa de los nervios, sino por las gotas de sudor que le cayeron sobre los ojos. Sin embargo, cuando se publicaron los discos, el crítico del New York Times, Harold Schoenberg, abrió la polémica y volvió a retomarla en su biografía de Vladimir Horowitz, que se publicó en el año de 1992. ¡Qué ingenuo Horowitz y qué ingenua la CBS! Antes de que salieran los discos, decenas de grabaciones pirata hechas con aparatitos escondidos por astutos espectadores difundieron por el subterráneo mundo de los coleccionistas las muchas maravillas de ese histórico recital, junto con sus humanos, muy humanos fallos que aún hoy pueden ser escuchados por quien sepa conectarse al website adecuado. Fueron las gotas de sudor o cualquier otra cosa. El caso es que la amalgama de notas falsas de la fantasía de Robert Schumann y las muchas imprecisiones de la tocata de Bach Busoni habían dejado su huella en el ánimo de Vladimir Horowitz. Todos le aclamaban, todos le querían, incluso su hermana mayor Regina hizo su aparición con permiso de las autoridades soviéticas para invitarle a Moscú. Horowitz, sin embargo, estaba desilusionado, era infeliz. Se prometió a sí mismo repetir el concierto del Carnegie Hall en otras ciudades, pero en su lugar se recluyó en casa, insatisfecho con la vida. Mi ejecución no es satisfactoria, declaró al New York Times. Tengo que volver a encontrarme a mí mismo sobre el escenario. Si estoy en casa, soy capaz de tocar maravillosamente. Cuando subo a un escenario, me digo, ¡oh, Dios mío! es totalmente distinto. Sobre el escenario hay muchos más claroscuros y matices. En casa, la expresividad está más atenuada. En realidad, esto lo decía en octubre, cuando ya había superado la crisis y se había puesto a estudiar la sonata número 10 del compositor ruso Alexander Scriabin, y estaba pensando en un nuevo recital en el Carnegie Hall. Pero había habido crisis y profunda. El 27 de octubre de 1965, el pianista Horowitz realizó un ensayo en el Carnegie Hall frente a 200 estudiantes de la Universidad Rutgers de New Brunswick. Mientras tocaba, se fue la luz. Era el primer apagón en Nueva York y esto fue suficiente para suspender el recital que ya estaba anunciado para el 28 de noviembre. Por fin, Vladimir Horowitz reapareció ante el público el 17 de abril de 1966. El programa empezaba con una tranquila sonata de Domenico Scarlatti, en la L-187 en tiempo andante cantabile. Proseguía con las 32 variaciones en do menor de Beethoven, la sonata Kegel 331 de Mozart, la sonata número 10 de Scriabin y un grupo de piezas de Frédéric Chopin. Una polonesa fantasía opus 61, el la mazurca opus 33 número 4, el nocturno opus 72 número 1 y el scherzo opus 20. Un hermoso programa, interpretaciones con brío y fantasía, pero siempre bien controladas, y éxito. A la crítica no le gustó la sonata de Mozart, y comentaban: demasiadas oscilaciones agógicas, demasiadas fluctuaciones dinámicas y demasiados tempos que resultaban poco mozartianos. Aseveró el crítico Harold Schoenberg del New York Times. ¿De dónde se había sacado el crítico esta ciencia de la interpretación? Es un misterio. De seguro ignoraba que las investigaciones de los musicólogos iban en la misma dirección en la que intuitivamente se movía Horowitz. El crítico Schoenberg se dio cuenta de ello en 1992 y reconsideró honestamente las interpretaciones mozartianas de Horowitz. El 8 de mayo de 1966, el pianista Vladimir Horowitz repitió el concierto para la Universidad Rutgers de New Brunswick y el 13 de noviembre en Nueva York para la Universidad de Yale. El 27 de noviembre y el 10 de diciembre volvió al Carnegie Hall. El programa incluía la sonata número 23 de Franz Joseph Haydn, las piezas del álbum Opus 19 de Robert Schumann, la sonata Opus 35 de Frédéric Chopin, tres preludios del segundo libro y la Isla Alegre de Claude Debussy, y terminaba con el Valle de Obermann de Franz Liszt. Otro precioso concierto, un concierto que hizo descubrir a quien no la conocía, y eran muchos, el Valle de Obermann de Liszt, y que no provocó censuras ni siquiera para la sonata de Haydn. Parecía que el viejo guerrero estaba encarrilándose de nuevo, pero no fue así. Vladimir Horvitz no volvió a aparecer en el Carnegie Hall hasta el 26 de noviembre de 1967 y en Washington, Estados Unidos, hasta el 10 de diciembre. Fueron dos etapas en la preparación del concierto conmemorativo por el 40º aniversario de su presentación en Nueva York. Concierto que tuvo lugar el 1 de febrero de 1968 y que fue grabado en video y retransmitido por televisión. La preparación de este concierto, que tuvo dos ensayos generales el 2 y 3 de enero, resultó una empresa épica. Había que vencer la desconfianza de Horvitz hacia la televisión. Había que satisfacer mil y una exigencias de la omnipresente banda, esposa de Horvitz, y había que gastar una ingente cantidad de dinero con la espada de Damocles de una posible cancelación. La compañía de producción disquera, la CBS, desembolsó $275,000 para los dos ensayos generales y el patrocinador, la Empresa General de Teléfono y Electrónicos de Estados Unidos, firmó un cheque de $450,000. El público, 2,730 personas invitadas, fue advertido tajantemente no solo de no aplaudir, sino de no hacer el más mínimo ruido. El palco del Carnegie Hall fue rociado de talco y los encargados de las cámaras fueron provistos de zapatillas e iban vestidos de gris oscuro. En esta atmósfera surreal, el pianista Vladimir Horvitz tocó tres piezas de Chopin: la balada Opus 23, el nocturno Opus 55 número 1 y la polonesa Opus 44. Dos sonatas de Domenico Scarlatti, el arabesco Opus 18 y la inevitable pieza Sueños de Robert Schumann, el estudio Opus 8 número 12 de Alexander Scriabin y la fantasía sobre la ópera Carmen de Bizet en el arreglo del propio Horvitz. El concierto fue retransmitido el 22 de septiembre y el 25 de diciembre. Y finalmente, Horvitz ya no podía salir a pasear por las tardes sin ser asaltado por los cazadores de autógrafos. Por supuesto, los críticos moralistas no aprobaron el uso del medio televisivo, porque banalizaba la ritualidad del recital del pianista Vladimir Horvitz y consideraron que la sonoridad, la famosa sonoridad de Horvitz, se empobrecía y distorsionaba. Horvitz, con los pingües beneficios obtenidos, se compró una casa de estilo colonial a las afueras de New Milford y, sobre todo, descubrió un canal de popularidad cuya potencialidad no había comprendido hasta ese momento. Aprovecharía el descubrimiento oportunamente, pero mientras tanto... Mientras tanto, seguía con su actividad de concertista, aunque con un ritmo más relajado. En 1965 dio un único concierto, 5 en 1966, 4 en 1967 y 10 en 1968. Tras haber roto el hielo en 1968 en Washington, en los Estados Unidos, volvió a Boston y a Chicago, ahí en los Estados Unidos de Norteamérica. Thank you. En 1968 incluyó en sus programas la sonata número 2 del compositor ruso Sergei Rachmaninov, que no retomaba desde los años 40. La suite de Robert Schumann, nominada Kreisleriana Opus 16, que nunca antes había interpretado. La sonata Opus 101 de Beethoven, retomada después de más de 30 años, y como novedad, la sonata número 48 de Franz Joseph Haydn. La fantasía sobre la ópera Carmen de Bizet había resucitado al antiguo pianista Vladimir Horowitz, supervirtuoso, y los críticos que siempre le habían deplorado volvieron a desaprobarlo. Era difícil atacarle en cuanto a su interpretación de la sonata número 2 de Rachmaninoff, pero era fácil atacarle en relación con sus interpretaciones de Beethoven y Haydn. También recibió fuertes ataques por su interpretación de la Kreisleriana de Robert Schumann, que hoy nos parece un ejemplo extraordinario de penetración en el mundo demoníaco del escritor Theodor Amadeus Hoffmann, en cuya obra literaria está inspirada esta espléndida creación pianística, la Kreisleriana Opus 16 de Schumann. El público obviamente no atendía a las iras de los críticos, y los ingresos del pianista Vladimir Horowitz aumentaban en la misma medida que la aura legendaria que le rodeaba. Ya solo aceptaba tocar a porcentaje, imponía altas remuneraciones y colgaba siempre el «no hay localidades». Sus crecientes ganancias le permitían también dar a entender quién era el César y quién era Craso en el famoso triunvirato que se había constituido en 1965. En 1968, el pianista Arthur Rubinstein recibió en Boston, Estados Unidos, $8,000, el equivalente al 65% de la recaudación de unas entradas cuyo coste máximo era de $6. 40 días más tarde, el precio máximo por entrada para el concierto de Vladimir Horowitz pasó a $10 y sus ganancias ascendieron a $15,000, equivalente al 75% de la recaudación. Más tarde, Horowitz pretendió y obtuvo el 80% de la recaudación, además de sus honorarios. Dependiendo de la capacidad de la sala, se podían obtener entre $35,000 y $60,000. El legendario pianista Vladimir Horowitz, dicho sea de paso, ganó muchísimo en la última parte de su carrera, pero en proporción no tanto como otros grandes artistas del pasado. Las fabulosas ganancias de Franz Liszt no estaban ya al alcance de ningún músico serio en la segunda mitad del siglo XX, como no lo estaban tampoco las ganancias del pianista Anton Rubinstein, quien adquirió una finca agrícola en Rusia con lo obtenido en su única gira de más de 200 conciertos por los Estados Unidos entre 1872 y 1873. ni las ganancias del pianista polaco Paderewski, que en 1891 y en 1892 dio la vuelta a los Estados Unidos en un tren especial con dos pianos de cola como séquito. Los pianistas Vladimir Horowitz y Arthur Rubinstein habían derrumbado las paredes del nicho en el que por entonces vivía la música erudita y eran muy populares, pero sobre ellos no caían los montones de dólares que cubrían a los Beatles o a los Rolling Stones. En 1968, el pianista Vladimir Horowitz se planteó volver a tocar con orquesta. Le propusieron la Orquesta de Filadelfia, dirigida por el afamado director Ormandy. Quería la Orquesta de Chicago, dirigida por von Karajan. No lo consiguió y renunció al proyecto. Su último concierto de 1968 tuvo lugar el 15 de diciembre en el afamado auditorio del Carnegie Hall. Luego sucedió algo inexplicable. En 1969, el pianista Vladimir Horowitz dio un solo concierto en Boston, en los Estados Unidos, el 26 de octubre, y durante 4 años y medio no volvió a tocar en público. Thank you. Hemos escuchado del compositor ruso Alexander Scriabin la sonata para piano solo número 9 en fa mayor, opus 68, titulada La Misa Negra, en movimientos continuos sin pausa, moderato, casi andante, molto meno vivo, allegro molto, a la marcha, allegro y presto. Interpretó al piano Vladimir Horowitz. En esta edición se relataron dos fragmentos del libro titulado Vladimir Horowitz, Renovación y Paso a Paso, del escritor y periodista Piero Ratalino. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana.